saludos Mariana, al equipo. Y acá estamos. Cada vez que hablo del observatorio me acuerdo de vos. Sí, seguro. Yo también me acuerdo, vos sabés. Pero vos sabés que cuando vos me acuerdo que me lo contaste en la esquina de la radio. Y me lo describiste, yo dije, vos sabés que esto va a jugar un papel importantísimo. Y mirá vos, ahora, a pesar de que hay una pandemia y que impacta en el sector turístico, están teniendo muchas actividades, Aldo, y eso está bueno. Contanos un poquito lo que pasó ahora con este encuentro virtual. Bueno, sí, es sumamente importante. No es visible, Pablo, esto cabe aclarar, no es visible, no se puede mostrar como un hecho concreto cuando hay otro tipo de gestiones que sí. Pero es tan o más importante en este sentido porque, como hablábamos antes, nosotros desde que iniciamos la gestión en este 2020 proponíamos la realización de un observatorio turístico en la ciudad que no había hasta aquí. Uh-huh. De hecho, bueno, hay una directora que es la licenciada Mariana Charelo que está al frente con un equipo técnico de trabajo y de sistema también. Perfecto. Porque entendíamos que tender los datos inteligentemente analizado era fundamental para la toma de decisiones, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que saber qué tipo de turistas llegan a la ciudad, segmentar, entender qué consumo se genera en la ciudad, cuáles son los lugares más elegidos, desde dónde vienen, qué edad tienen los turistas que vienen, y así un montón de datos que nos permitían a futuro poder generar estrategia de marketing, promoción y comunicación. Así que, en función de eso, nosotros ya lo habíamos pensado, estábamos trabajando en formando y capacitando los equipos, pero en el mes de febrero tuvimos un acercamiento muy importante con el Ente de Turismo de la Capital Federal. Y bueno, y allí empezamos a acordar un acuerdo que era con una firma de un convenio marco, que no lo pudimos hacer por esta cuestión de pandemia, pero sí seguimos trabajando, y eso quiero destacar y muy importante, en este punto, y donde estamos ahora en la etapa de transferencia de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Capital Federal tiene obviamente un bagaje muy importante, donde alberga más de 3 millones de turistas extranjeros, y obviamente tiene una estructura que es enorme, y para nosotros, un municipio como el nuestro, en lo que es la materia turística, es muy importante nutrirnos, ¿no? De la funcionalidad y la metodología que tienen para captar estos datos, para organizarlo y generar una información y un conocimiento estratégico. Así que bueno, en función de eso, el día viernes nuestro equipo técnico estuvo ya trabajando con el Ente de Turismo de la Capital Federal, y desde allí ya empezamos a trazar 3 ejes en los cuales empezamos a trabajar, que uno es Big Data, el otro es análisis económico y el otro es cualitativo y cuantitativo. Así que estamos muy contentos, Pablo, de iniciar este camino que hace un tiempo cuando hablábamos parecía una utopía porque es muy difícil explicarlo, dimensionarlo, pero creo que a futuro y un futuro próximo vamos a estar muy bien posicionados en ese sentido porque los datos, los datos son tan o cual importante para todo, y no, la información hoy es vital. Y bueno, entendiéndolo de esa manera, empezamos a transitar ese camino. Aldo, si te pregunto, ¿sabés lo que me llama la atención, pero positivamente? Es este vínculo que generaste y que generaste con tu equipo de trabajo con la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más allá de la cuestión política, que obviamente, qué bueno que está esto de generar este enlace directo con la gente de la Capital Federal, como vos dijiste, el nexo de todo en la Argentina. Pero sin duda, Pablo, porque en esto creo que la gestión pública nos permite y nos compete a que debemos ser cooperativos, colaborativos, y en este caso entender que podemos tener sesgo, ideología política totalmente opuesta, diferente, pero en gestión pública todos queremos lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Mejorar la calidad de vida de los habitantes y en este caso de mejorar la calidad de los turistas que puedan visitar el destino. Así que eso nosotros lo entendemos como equipo de trabajo, el municipio, charlando con el intendente también, es la premisa que nosotros nos debemos, y así trabajamos con el sector privado continuamente. Así que bienvenido sea que tender estos puentes, ojalá que nos permitan tender aún más puentes. También estuvimos charlando sobre las mediciones y la estrategia del turismo de reuniones. Nosotros también debemos explotar ese punto que es tan o cual importante, entendiendo que tenemos un centro de convenciones de los mejores, de gran envergadura dentro del país, y así que tener estos socios estratégicos, como yo lo llamo, desde la gestión pública, es muy importante, porque se abren otras puertas, se abren otros horizontes, y empezamos a interrelacionarnos con, bueno, con diferentes actores que antes no lo hacíamos. Así que desde allí yo creo que es muy importante para nosotros, y bueno, y para ellos también, porque me comentaban que la estrategia de, bueno, de Capital Federal ya de un tiempo hacia atrás era empezar a captar turistas del interior y no tanto extranjeros. Así que, entonces, bueno, esto es un ida y vuelta, es una transferencia y es también, como decía, una promoción cruzada. Está nosotros visiblemente Capital Federal promocionando Concordia. Imagínate, es algo para nosotros muy importante, porque si pensamos cómo instalarnos desde la promoción, es casi imposible desde los costos que hay operativos y desde lo que cuesta hoy la publicidad, etcétera. Pero bueno, trabajar institucionalmente con un ida y vuelta donde Capital Federal esté aquí y nosotros allá, bueno, eso creo que habla de una gestión inteligente a la que debemos apuntar, ¿no? Sin duda. ¿Cómo es de acá la proyección para seguir trabajando en conjunto? ¿Van a tener encuentros periódicos para ir avanzando en estos tres ejes, fundamentales los tres ejes, porque para mí sirve también para potenciar hacia el futuro? Pero ¿cómo va a ser la idea de la modalidad de trabajo, Aldo? Sí, así es, Pablo. Bueno, la modalidad es encuentro semanal, en el cual ya plantamos dentro de los tres ejes, empezamos a trabajar en la primera estrategia, que va a ser cómo vamos a intentar obtener la información desde diferentes encuestas y focus group, y bueno, con una metodología que nos van a explicar cómo se realiza, para saber el origen de los turistas que llegarían a nuestra ciudad. Esa va a ser la primera etapa y donde vamos a focalizar muy fuerte en nuestro centro de información turístico, que también estamos en un nuevo concepto, en una nueva renovación. Todo va a ir mutando y cambiando, Pablo, porque lo que hasta hace un tiempo era bueno y exitoso, hoy ya no lo es. Entonces, todo tiene que tener un nuevo concepto, una reambientación. Así que también los centros de información turístico y los puntos estratégicos que vamos a colocar van a ser importantísimos para la captación de datos e información. Así que la primera etapa viene por ese lado. Aparte se me hace, esto es una cuestión de análisis cortita mía, decirte, si vos generás este vínculo bueno, adecuado, cordial con la gente de Buenos Aires, a la hora de recomendar el interior va a decir, mirá, ahí en Concordia hay gente piola, vayan a recorrer Concordia. También juega por ahí, ojo. Pero para nosotros, Pablo, es fundamental, por eso digo. De hecho, las tres personas que estuvieron en teleconferencia, nosotros ya los invitamos, van a venir. Buenísimo. Cuando le contábamos los atractivos que tenía Concordia, no lo conocían, no lo sabían. Entonces, el boca a boca también es muy importante, como vos lo decías. Desde allí ya es muy importante, imagínate también entendiendo que siendo socio estratégico, como yo lo llamo institucionalmente, también con la captación de eventos y de diferentes actores que puedan venir a Concordia, para nosotros es importantísimo. Así que no nos queremos acelerar en el tiempo, pero sí entendemos que vamos por el buen camino porque es lo que nosotros trazamos y planificamos a principio de año cuando iniciamos la gestión. Estamos contentos que aún en esta pandemia, aún en este escenario muy adverso, podemos continuar y podemos llevar adelante lo que propusimos. Bueno, ahora más que nunca los datos, la información y generar inteligencia desde la gestión del conocimiento va a ser clave por todo esto de lo que se viene. Así que, bueno, bienvenido sea para nosotros de poder habernos adelantado en el tiempo y, bueno, y ahora ya estar trabajando en este sentido, donde debo decir que somos una de las pocas municipalidades que hoy tiene un observatorio turístico, ¿no? Es una primicia, pero a su vez también hay que dotarla de contenido, de fundamento y de entender también cuál va a ser el objetivo o la función que va a tener dicho observatorio. Tal cual, ¿no? Y esto de traspasar información y conocimiento es fundamental. Aldo, te hago una pregunta cortita antes de despedirte, pero que yo la última vez que hablamos me olvidé de preguntarte y quería ver. ¿Crees que la pandemia saca a la luz a la gente que por ahí no le interesa el turismo, mostrarle directamente el rol que juega el turismo con el impacto de recaudaciones para los entes estatales, por el impacto de la generación de trabajo? ¿Crees que ante el impacto negativo en el sector turístico hoy se puede sacar también la conclusión del rol importante que juega para las sociedades hoy el turismo? Sin duda, Pablo. Mirá, a mí me toca estar al frente de la cartera de desarrollo económico. Bueno, el turismo dentro del país es una de las industrias sin chimenea. Porque ahí está. A veces se interpreta cuando se dice industria, pero es una industria sin chimenea que tracciona la economía del país. Ahí está. Donde genera la mayor parte de divisas, con obviamente con moneda extranjera que entra al país, se genera a través del turismo. Así que imagínate la importancia que tiene, y más aún en este momento. Seguro. Ahora bien, dentro de lo que es localmente, es sumamente importante por la generación y los agentes que trabajan en función del turismo. Es una cadena de valor muy amplia, donde desde, para ejemplificarlo, desde un remis, desde un restaurante, desde un hotel, desde una agencia de viaje, desde un almacén, desde un supermercado, bueno, todo lo que gira en torno a la vida cotidiana dentro de una ciudad, un turista cuando llega la vive de esa manera. Así que es muy importante poder trabajarlo, poder desarrollarlo. Nosotros tenemos mucho potencial, tenemos una gran ventaja con el resto, que tenemos productos diversificados. Sí. Ahora bien, el gran desafío nuestro es que cada uno de esos productos diversificados pueda levantar su nivel al máximo, en el cual nosotros podemos acompañar desde el Estado, y también acompañar en este caso al sector privado desde la mejora de calidad en este tiempo adverso, que es muy complejo, pero bueno, en base a eso nosotros ya la semana que viene, Pablo, te adelanto, o en 10 días, vamos a estar anunciando otro paquete de medidas que viene de la mano con la bioseguridad, que viene de la mano con el acompañamiento, en este caso al sector que va a brindar servicio, y darle contenido a esos protocolos, ¿no? Porque hoy estamos llenos de protocolos, pero es muy importante también darle un contenido y una continuidad responsable. Y bueno, para eso el Estado, nosotros vamos a hacer pie en eso, mucho hincapié, y vamos a dar contenido, vamos a dar preparación, capacitación, formación. Estamos también trabajando para poder lograr un sello de calidad de la ciudad. Eso también nos va a permitir mostrarnos una ciudad segura, cálida, de la mano con el medio ambiente y con el turista que venga a futuro, porque los destinos que se van a buscar van a ser los seguros, los confiables. Seguro. Y bueno, en base a eso ya estamos trabajando, y bueno, en breve vamos a estar presentando para adelantarnos a estos escenarios, porque por ahí a veces me preguntan, me dicen, sí, Aldo, pero ahora está todo parado, no hay nada, es complejo, y sí, sin duda, pero bueno, a nosotros como Estado, como funcionario político, nos compete y nos obliga a estar adelantándonos a los escenarios. Seguro. Y pensar que en el momento de la luz verde nosotros debemos estar preparados, no podemos improvisar, al contrario. Seguro. Debemos estar preparados bajo una estrategia ya delimitada, ¿no? Seguro, queda claro, y entrar en funcionamiento rápidamente, ¿no? Con todo aceitadito. Aldo, un placer tenerte en el programa como siempre. La verdad que las noticias son buenas ante un escenario negativo. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, el agradecido soy yo como siempre. Saludo para vos, para Mariana, para todo el equipo, y una gran jornada y bueno, un día del amigo responsable para todos. Ahí está. Como se viene hablando del municipio. Hasta luego. Ese es el mensaje. Ahí está. Qué linda charla. Es el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Producción de la Municipalidad de Concordia.